es porque contamos con maestros que enseñan a los estudiantes como si fueran sus propios hijos. Y también tenemos administradores, directores y subdirectores que se entregan a su servicio por los estudiantes. Tenemos con nosotros a la maestra Olivia Habnoyel. Ella es subdirectora de la Escuela Primaria Russell. A nuestra audiencia, les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Aquí en cabina le tomaremos sus preguntas y podrán escuchar las respuestas de nuestra invitada para ustedes. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es 714-340-5823. Les pedimos que nos llamen con sus preguntas. Subdirectora Olivia, bienvenida a nuestro programa. ¿Nos pudiera hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que usted hace como subdirectora en la Escuela Russell? Primeramente, quiero darles las gracias por tenerme aquí, por la invitación. Sí, soy subdirectora de la Escuela Russell. Primeramente, mi rol es de apoyar al director, Mr. Cheng, pero también principalmente veo mi rol como apoyar a los maestros, a los estudiantes, a los padres, para trabajar en equipo y lograr las metas que proponemos en este distrito. Tenemos altas expectativas en este distrito, pero también proveamos mucho apoyo y cariño, y sabemos que con la guianza, con las metas que estamos proponiendo, los niños van a poder lograr y tener éxito, porque la meta es que ellos tengan la opción de ir a la universidad o de elegir una carrera que les beneficie y darles esa opción, porque sabemos que lo pueden lograr teniendo ejemplos positivos, teniendo enseñanza, teniendo desarrollo social, emocional y también teniendo el apoyo de los padres en lo que estamos haciendo, porque eso es lo primero, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias, Olivia, por hacer todo lo que haces en beneficio de la comunidad, en beneficio de la Escuela Russell. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que nuestro teléfono aquí en cabina es el 714-340-2823, para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados día a día las contestan. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos y dejarnos su pregunta para nuestra invitada y se la contestará sin que usted salga al aire. El desarrollo de nuestros hijos a temprana edad significan los cimientos en los años venideros, al ir creciendo y desarrollar sus experiencias en la escuela. Por eso es importante que desde la escuela primaria los padres de familia se involucren, porque los estudios e investigaciones han demostrado que si los padres se involucran en la escuela de sus hijos, ellos se desarrollan mejor académicamente. Esta noche vamos a platicar de lo que los padres de familia pueden hacer en casa para que sus hijos tengan éxito en la escuela. Las mejores sugerencias para que usted las ponga en práctica y apoye a sus hijos académicamente. Continuando con nuestro programa, me voy a permitir hacer la primera pregunta, y es acerca de cómo las cosas han cambiado. En algunos en los tiempos de nuestros padres podrían preparar a sus hijos para cuando. ¿Cómo podían los padres preparar a los hijos de preescolar y en el jardín de niños? Es decir, ¿cómo nuestros padres pueden en este momento ir inculcándole ese amor a la escuela a sus hijos? Pues primeramente quiero decir que reconozco que los padres son los primeros maestros en la vida de cada uno. Y sabiendo eso, es importante reconocer que los primeros 5 años son los más esenciales porque el cerebro de niños en esta edad, los 5 años, los primeros 5, les ayuda mucho en que están absorbando tanto, ¿verdad? Tanto de lo que ven, de lo que sienten, de lo que prueban, de lo que tocan. Entonces, el mundo es una curiosidad para ellos. Entonces, sabiendo esto en casa, es tan importante empezar esos hábitos que van a poder continuar toda su vida. Por ejemplo, el amor a la literatura, poder leerles a los niños, que ellos escuchan cómo se dice el idioma. En cualquier idioma que ustedes hablen, es importante porque ellos tienen que desarrollar el conocimiento de literatura. Por ejemplo, si estoy leyéndole a un niño, él va a poder escuchar fluidez, poder aprender vocabulario, poder entrar en un mundo que no ha conocido, porque los libros es una oportunidad de abrirles el mundo, ¿verdad? Entonces, primeramente está siempre enseñarles el amor a la literatura desde pequeños para que eso les guíe durante toda su vida educativa. También es muy importante hablarles a los niños. Comunicación es tan importante porque nosotros somos los ejemplos. Y si hablamos con ellos, nos sentamos con ellos, darles ese tiempo especial, especialmente cuando hay muchos hijos, ¿verdad? Porque en mi familia éramos 9. Y para mí era tan importante tener ese tiempo individual con mis padres y sentirme especial, ¿verdad? Porque entre 9 es muy fácil perderme, ¿verdad? Y yo siento que ese tiempo individual que tenemos con los niños les hace sentir que están amados y que los valoramos y que vamos a darles tiempo dedicado, ¿verdad? También importante es tener ese sentido en el hogar positivo, porque los ejemplos demuestran mucho, ¿verdad? Los niños aprenden más de lo que ven, de lo que uno les dice. Entonces, esos ejemplos, ese ambiente positivo, es muy importante crearlo con palabras, con hechos y poder guiar a la familia en ese modo. Has dicho cosas muy importantes para nuestros radio oyentes. Mencionaste, los padres son los primeros maestros del niño. Eso es precisamente. Y lo que nos acabas de decir, de que aprenden de lo que están viendo. Los ejemplos positivos son muy importantes. Uh-huh. Otra cosa que también quiero enfatizar de lo que tú dijiste es la comunicación y sobre todo el amor por la literatura. El hecho de que lean los estudiantes es simplemente una forma de estar involucrados en el proceso académico del niño. Uh-huh. Si ustedes, estimados radioescuchas, tienen interés para que sus hijos les vaya mejor académicamente en la escuela, pues vamos empezando con buenos hábitos en casa. Continuando con nuestro programa, quiero hacerle una pregunta porque nos ha llegado en varias ocasiones, los padres de familia nos lo preguntan, dice, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que frecuentemente impiden el éxito del estudiante? Pues me imagino que hay varios, pero puedo comentar acerca de algunos. El tiempo que pasan frente a una pantalla o un aparato electrónico, creo que es uno principal, un obstáculo que sí impide, porque muchas veces es largo plazo, ¿verdad? Y es importante poder usar aparatos electrónicos en modo educativo y también en corto tiempo. Otro obstáculo que veo también es el temor al hecho que cuando los niños están aburridos, queremos correr y darles algo que hacer y mantenerlos demasiadamente ocupados a veces. Eso es otro obstáculo. También es ser padres con la idea de siempre hacer el hijo feliz, que siempre esté feliz, que nunca sienta triste, que nunca pase por no tener algo, ¿verdad? Estamos siempre acudiendo a ellos y a veces nos olvidamos a nosotros mismos como padres, que tenemos que también establecer la relación de padres y ser buen ejemplo para nuestros hijos. Otro obstáculo también es la idea de salvar al hijo de cualquier problema o conflicto, de sobreproteger, podemos decir. Ese es un obstáculo. Y también el hecho de que tienen tiempo de no tener tiempo para una relación de cara a cara. Estar ocupados, ¿verdad? No dirigir el tiempo de calidad, porque no necesariamente tiene que ser de cantidad, sino de calidad. Y el último que puedo decir, obstáculo, sería el dilema de recompensa, porque muchas veces tratamos de recompensar por lo externo, y no inculcamos recompensas internas. Y a veces la recompensa viene por cualquier cosa y no damos retos para que los estudiantes puedan decir, yo lo puedo lograr y merecer, ¿verdad? Entonces sería importante reconocer que si solo estamos recompensando externamente, no estamos inculcando ese querer hacer bien por simplemente hacer el bien. Sí, es cierto. Dar tiempo a nuestros hijos es muy importante, pero darles tiempo de calidad es todavía más importante, porque en ocasiones decimos, no, pues yo estoy con mis hijos, estamos en la casa, estamos en la misma sala, pero cada quien está en su celular, uh-huh, cada quien está sí. en su mundo, y ese, pues aunque es un tiempo de estar en casa o en familia, pero no es un tiempo de calidad porque cada quien está ocupado. Es más, en algunas casas, y no es por criticar, pero hay más de una o dos televisiones. ¿Por qué? Porque cada quien quiere tener su televisión en su propio canal, quiere estar viendo sus propias cosas. Entonces, estas cosas son obstáculos que impiden el éxito del estudiante. Otra cosa que mencionaste muy importante y que quiero enfatizar es el tiempo que pasan nuestros hijos frente a una pantalla o un aparato electrónico. Ahorita en la actualidad hay estudiantes o hay personas que incluso en la calle van caminando y van texteando, van caminando y van en el celular. Sí. Entonces, según estadísticas, los estudiantes ahorita están pasando mucho más tiempo frente al teléfono celular o frente a videojuegos, mucho más que antes. Y eso es un obstáculo que impide el éxito del estudiante en la escuela. Uh-huh. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 10 maneras de resolver estos retos para apoyar a su hijo? ¿Qué nos puedes hablar de esto, Livia? Bueno, si tendría que decirlo en 10 diferentes puntos, empezaría con la idea de conectarnos con nuestros hijos, mínimo 10 minutos de calidad, porque eso vale más que cantidad, como había dicho. Yo en mi casa, mi mamá estaba en casa siempre, pero eso no tenía, eso no... Al estar en la casa haciendo de comer o haciendo los trastes o lavando la ropa, eso no decía que nos estaba dando tiempo de calidad. Entonces, para nosotros era esa conexión, mínimo 10 minutos de poder apoyar y hablar, no electrónicos, no teléfonos, no televisión, pero tener contacto, ¿verdad? Yo diría que otro punto sería dejar que los niños tal vez encuentren lo que ellos quieran hacer, que tengan esa creatividad, porque siempre a veces los vemos aburridos, ¿verdad? Y queremos darle algo electrónico o algo que hacer, pero en vez, si dejamos que ellos eligen, que ellos usen su creatividad de inventar, porque yo me acuerdo en los años atrás, siempre inventaba jugar escuela con mis hermanas, porque estábamos aburridas y ¿qué queríamos hacer? Jugar, y jugamos escuelita. Para nosotros siempre fue que si estábamos aburridos, buscábamos qué hacer. Y eso de veras que sí iniciaba nuestra creatividad. Yo diría también cambiar las recompensas exteriores y ver cómo las cosas que hacemos naturalmente las podemos hacer con diversión. Si estamos limpiando algo, podemos hacerlo con música, hacerlo con modo de rutina para que no se sienta tanto como un quehacer, sino sentir que estamos haciendo algo porque la recompensa es que vamos a tener una casa limpia. Otro punto sería, número 4, yo creo que hablen con sus hijos. Hablen con sus hijos. Y lo voy a decir otra vez por énfasis. Hablar con nuestros hijos es tan importante. Como subdirectora, yo me encantan los momentos que tengo de hablar con los estudiantes en la escuela, al pasar, al verlos en la clase, porque es cuando yo conecto con ellos y ellos me pueden decir de lo que les gusta, de lo que sueñan, de las metas, de también las cosas difíciles que están pasando en sus vidas. Y de veras, uno nunca sabe cuando ese momento que tomamos es oportunidad de rescatar, de ayudar, de guiar, de dar amor. Hablen mucho con ellos. Dejen el quehacer. Esa primera, cuando entren a la casa después de escuela, ese primer momento que entran, darles un abrazo y poder hacer sentir que extrañaron cuando estaban fuera. Así crecemos con más autoestima y confianza que tenemos un hogar abierto y con mucho amor. Otro punto diría que denles responsabilidades. Yo he escuchado muchas veces decir, yo no le doy qué hacer porque quiero que se enfoque en la escuela. Pues déjenme decirles que si no les enseñamos a tener responsabilidades de niños, va a ser muy fácil que estén planchando y lavando los trastes de adulto, ¿verdad? Entonces, no lo más es la limpieza, pero también es la idea de dar un sentido de contribuir a la familia, un sentido de ser parte de la familia y aprender a contribuir, a ayudar. Y también ayuda mucho el poder cuidar la casa, el sentido de que es mi casa y la voy a cuidar con todo mi amor. Así también en la escuela, ayudamos a que los estudiantes piensen, esta es tu escuela, hay que mantenerla limpia, hay que respetarla y empieza con quehaceres en casa. Yo siento que también esta número 6 es muy, muy importante, establecer límites. Un horario para la tarea, un horario para leer en la noche con una historia, un horario para la cena, un horario para dormir. Muchas veces los estudiantes me dicen que se duermen a las 10, 10 y media. Y hay dos cosas con eso. Uno es el tiempo para dormir y otro el tiempo que se van a acostar, ¿verdad? Porque a veces nos acostamos a las 7, pero no nos dormimos hasta las 10. Entonces, eso no ayuda en el día porque los niños llegan cansados y con el cansancio es muy difícil aprender. Entonces, el establecer límites, tener un horario fijo para poder saber qué se espera de mí como hijo, qué se espera de mí como alumno. En la escuela tenemos muchas expectativas y rutinas que ayudan. Número 7 es muy importante para mí establecer límites con electrónicos, sea el teléfono, tableta, computadora, y controlar el uso de la red social, porque es algo que tal vez pensemos que los niños lo están usando bien, pero si no tienen la edad, no tienen la madurez de veras usarlo con responsabilidad. Estamos hoy en día mirando cómo a veces un comentario en la red social afecta tanto, hiere tanto, que crece la idea de acoso, ¿verdad? Y el sentir que estoy hecha menos. Entonces, es importante poder saber lo que están usando los estudiantes y controlar los electrónicos. Otro punto es, hablamos de comunicación, pero comunicación abierta. De que sepan sus hijos que están para apoyar, no para juzgar. Muchas veces los niños dudan si poder comentar algo en la escuela con los padres, porque tal vez no saben cómo va a salir, sino la idea es que ellos se sientan que puedan venir a hablarles a ustedes y comunicar cualquier duda que tengan, cualquier pendiente, porque así es como nosotros podemos apoyar a los niños, sabiendo lo que ellos temen, lo que ellos sienten, lo que están pasando, ¿verdad? Porque hay muchas, muchas cosas que ocurren hoy en día que tenemos que saber, y teniendo una comunicación abierta, eso ayuda mucho porque por lo mismo, porque es importante saber lo que están pensando los niños. Número 9 es también nosotros como adultos dejar el teléfono. Yo sí tengo, eso es difícil para mí porque siempre estoy en el teléfono, pero sé que hay temporadas que puedo usarlo y no usarlo en mi casa. Y cuando estoy comiendo, cenando, no estoy en mi teléfono. Pero sé que es un hábito que es muy difícil cambiar, pero es importante porque somos el ejemplo para nuestros hijos. Y si ellos ven que nosotros dejamos el teléfono, también ellos van a saber que se sienten valorados y que hay tiempo de calidad y dedicación en la familia. Y número 10, enseñarles buenos ejemplos. Como había dicho, yo creo que a veces les decimos lo que queremos que hagan, pero a veces se nos olvida que nos están mirando, nos están escuchando. Esas cosas que hablemos entre amistades, entre parejas, ellos siempre están observando, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez unos estudiantes vinieron a hablar con los directores en una junta, y los estudiantes vinieron y dijeron, sepan que ustedes son nuestro ejemplo. Y aunque ustedes no nos conozcan de nombre o no nos conozcan bien, nosotros siempre los estamos mirando y siempre estamos apoyándonos de su ejemplo. Es lo que dijeron unos niños en una junta de directores. Y yo me quedé con eso, porque cuando yo voy al trabajo, yo siento que si me están mirando, y yo, aunque no sepa quién exactamente me está observando, tengo que pensar que todos mis actos, cómo hablo, cómo me presento, es algo que los niños van a recordar, ¿verdad? Y para mí es tan importante el ejemplo que pueda yo dar a los alumnos, a los maestros y a los padres con quien yo trabajo y admiro mucho. Sí, efectivamente. El ejemplo, la manera de conducirse, la manera de hablar de las madres de familia, de los padres de familia, la manera de criticar a veces o las palabras que usan. Los hijos son como una esponja que van absorbiendo las cosas buenas y las cosas malas también. Uh-huh. Entonces, sí, hay esa recomendación, esa sugerencia, ¿verdad? También quiero enfatizar una de las cosas, de las otras cosas que estuviste comentando, Olivia, que se me hacen bien importantes para nuestra comunidad hispana. Una de ellas es tener límites con los electrónicos. Y no nomás con los electrónicos, con todas las cosas, pero me llamó la atención lo que dijiste de cuando estás comiendo, no usas el teléfono. Sabes que eso es una cosa que me estás enseñando a mí, y a partir de mañana, yo cuando esté comiendo, no voy a usar el teléfono, porque hay una tentación o un impulso a que está uno comiendo y ya le llegó un texto, o que ya llegó una llamada, o que que no sabe uno qué tan importante es, que quizá es relacionada al trabajo o esto o lo otro. Entonces, sí, ponerse límites uno como adulto, pero también límites a nuestros hijos. De esta manera vamos a poder ir cambiando estas rutinas en casa y que van a producir buenos resultados académicamente en la escuela. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro teléfono en cabina es el 714-340-2823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de padres de familia como usted, que tiene preguntas y que muy gentilmente nos llama y nuestra invitada se las contestará. Nuevamente el teléfono es 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire con sus preguntas, puede llamarnos y dejarnos su pregunta y nuestra invitada con mucho gusto se la contestará sin que usted salga al aire. Continuando con nuestro programa, algunas veces sentimos la necesidad de recompensar a los hijos con cosas monetarias o juguetes. ¿Cuáles son las maneras de recompensar a su hijo para su propio beneficio? Y creo que eso es muy importante porque sabemos que en mi familia, por ejemplo, no había mucho dinero en nuestra familia para recompensar con comprar regalos o comprar juguetes, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer, no lo más para enseñar que valoramos lo que han hecho o logrado, pero también para crear experiencias y tradiciones o memorias de algo bonito, ¿verdad? Y pues hay muchas cosas que podemos hacer que algunas cuestan dinero y algunas no, pero visitar a un museo, por ejemplo, a una biblioteca o a la playa, todo esto no cuesta dinero, pero sí da mucha enseñanza de, por ejemplo, la biblioteca, libros que uno puede checar y sacarlos gratis, ¿verdad? Y poder leer cualquier libro, regresarlo. También está una caminata, ver la naturaleza, poder estar en un ambiente fresco y también haciendo ejercicio. Es algo que se puede hacer como familia. Tomar clases. Tal vez los niños quieren aprender de algo. Clases de arte, clases de taekwondo, artes marciales, instrumento, baile. Yo sé que los estudiantes quieren aprender mucho de eso y a veces está el esfuerzo, una inversión, ¿verdad?, en poder apoyar eso, porque sé que muchos de nuestros alumnos o nuestros estudiantes toman clases de fútbol, pero también hay otras diferentes áreas donde podemos inculcar las habilidades importantes, ¿verdad? También cocinar es algo que podemos hacer para recompensar. Si cocinamos juntos, estamos aplicando no lo más ciencia, ¿verdad?, pero matemáticas también, y la idea de convivir y crear recetas que son tradiciones en nuestras familias. Así la cultura sigue y se mantienen las cosas importantes entre nuestra cultura. También tener, por ejemplo, en vez de ir al cine, tener una noche de cine en casa. Poder decir que cada viernes vamos a mirar una película en casa y vamos a comer palomitas aquí y afuera. Puede hacerse afuera también. Pero la idea es de tener tiempo juntos para mirar una película que tenga temas importantes de familia. Juegos como Monopoly, juegos que enseñan cómo compartir, cómo tomar turnos, la comunicación. Y esos juegos, yo en mi familia, por ejemplo, jugábamos en la Navidad. Cada Navidad cuando nos reuníamos, los niños jugaban juegos y los adultos hablaban en la cocina o en la sala. Pero los niños, nosotros éramos 9, somos muchos, jugábamos muchos juegos y así aprendimos a convivir y tomar turnos y era bien bonito porque también era una tradición que siempre traíamos un nuevo juego para introducir a la familia. También dedicar un día, por ejemplo, donde su hijo puede elegir el evento o elegir la actividad. Por ejemplo, mi sobrino, a veces nos toca sacarlos y les preguntamos, ¿hiciste muy bien este mes en la escuela? Escoge el restaurante que tú quieras o te voy a llevar al lugar que tú quieras. Y él decide y la idea de poder elegir la actividad, también eso les da valor a que sus ideas son importantes. Y pues últimamente también quería decir empezar tradiciones. Qué bonito, ¿verdad?, poder mirar la historia entre familias de las tradiciones que se mantienen por generación y generación. En mi familia, pues la Navidad es llena de tradiciones y principalmente es la comida, ¿verdad? Entonces hacemos tamales juntas, convivimos y también mis hermanos ayudan. Entonces es algo que hacemos entre familia como tradición, pero algo que pueden empezar a hacer para así convivir y tener experiencias bonitas que podemos revivir entre familia y generación hacia generación. Sí, has mencionado puntos muy importantes en diferentes maneras de recompensar a los hijos. Has mencionado también una que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, decías un paseo al museo, un paseo a la playa, un paseo a la biblioteca. Cualquier tipo de paseos que se hagan son momentos para enseñar. Recuerdo, ahorita que hablo de la biblioteca, recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños. Nosotros tenemos 3 hijos. Trabajaba yo de lunes a viernes y el sábado, pues ¿a dónde vamos? No, pues vamos a la biblioteca. Entonces los llevaba a la biblioteca a los 3 y mi esposa pues nos preparaba ahí unas tortas y una soda y vamos a la biblioteca. El sábado llegamos a las 10. Uno de los 3 le gustaba ir mucho, pero los otros dos no tanto. Pero a medida de que hicimos esta rutina de ir los sábados a la biblioteca, llegó el momento en que ya no había oposición, sino que todo el mundo quería, o sea, que los tres querían tenían ganas de ir para ver. En aquel tiempo en las bibliotecas, aparte de libros, había también videos. Entonces, y había unas televisiones, unas pantallitas chiquitas. Entonces, llegamos... A los dos que no les gustaba mucho leer, bueno, se ponían a hacer cualquier otra cosa. Pero no importa eso. El punto es de que estando en la biblioteca, se va desarrollando ese amor por los libros. Bueno, me llegaron estos recuerdos de cuando mis hijos estaban también pequeños. Continuando con nuestro programa, ¿cuáles son algunas ideas erróneas que a veces los padres tienen que obstaculizan el apoyo que ellos quieren dar a los estudiantes? Sabe, yo creo que una de las principales ideas que yo escucho muchas veces es de no poder ayudar a los niños con la tarea porque no hablamos inglés. Si podría decirle un poco de mi historia, es mis padres pues son de México y pues no hablan inglés y no tuvieron la oportunidad de aprender. Pero el simple hecho de que no hablaban inglés no nos impidió poder alcanzar nuestras metas, porque me enseñaron tantas cosas, y no lo más en la academia, pero se puede motivar, ¿verdad? Se puede dar guianza, se puede dar apoyo sin tener que hablar el inglés y poder enseñar en el idioma principal, el idioma natal. Es muy importante porque queremos mantener nuestra cultura. Al igual que estamos aquí en Estados Unidos aprendiendo diferente cultura, pero también queremos mantener lo que es nuestro. ¿Y cómo mejor que enseñarles a leer y escribir y números en español, si ese es el idioma, verdad? Porque cuando los estudiantes tienen una base firme en su primer lenguaje, sea que sea vietnamés, español, francés, es más fácil hacer la transición a inglés, porque teniendo una base es muy importante. Así que aunque no sepan el idioma inglés, pueden ayudar en escuchar, leerles historias en español, que los niños escuchen a ustedes leer también. O lo más, sentarse con un niño que esté leyendo, sea en inglés o español, y hacerle preguntas acerca de lo que está leyendo. Es muy importante. También es la idea de enseñarles que es muy importante lograr y luchar, ¿verdad? Que no importa qué idioma usemos, la idea es de cuando hay obstáculos, tenemos que sobrepasarlos. Cuando hay dudas, tenemos que guiarlos. No se ocupa el idioma inglés para inculcar esas habilidades tan importantes de sobresalir cuando hay obstáculos, de luchar cuando también hay retos que queremos lograr. Y eso viene de esa comunicación, ¿verdad? Y no se sientan que tienen límite por el idioma. Es más, enséñeles el idioma natal. Es tan importante. También otra idea errónea tal vez sería que quiero que mi hijo se enfoque en el trabajo escolar, pero por eso no le doy otros quehaceres. Y habíamos hablado de esto, ¿verdad? Pero es tan importante que ellos se sientan que son parte y están contribuyendo con la familia. Entonces, por favor, lo más importante que he visto en muchos estudios que han hecho, que lo que hace que los estudiantes crezcan con responsabilidad y esmero es que tengan responsabilidades en casa, y empieza con los quehaceres. Y pueden contribuir. Los niños quieren ser parte, ¿verdad? Y así también podemos proveer el ojos y ayudarles para que puedan sentirse y desarrollar esa autoestima. Otro que pienso que es muy importante es esta idea errónea. Para mí es errónea porque pienso diferente. Esta es: le doy todo a mi hijo porque no quiero que le falte nada. Que no le pase a él como me pasó a mí, que mis padres no podían dar lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, a veces sentimos esa motivación de darles todo para que no sufran, para que no sepan lo que es no tener. Pero ¿saben qué? Tenemos que enseñarles que si quieren lograr algo, también tienen que trabajar, ¿verdad? Para que sepan merecer lo que le estamos dando. No lo puedo decir suficiente, tener que hacer que trabajen para merecer los regalos, los elogios, todas las cosas que queremos inculcarle. Eso motiva mucho. También hay un dicho que dice así: si le das a una persona un pescado, esa persona puede comer por un día. Pero si le enseñas a pescar, le das de comer para toda su vida. Entonces, en vez de dar, que los niños sepan trabajar y lograr para lo que tienen. Es muy importante. Y también imponer esas metas es importante, porque sin metas lo que veo a veces es que estudiantes vienen a la escuela y van a casa. Vienen a la escuela y van a casa, ¿verdad? Es la idea de que si no tienen metas de este año estoy leyendo a nivel 3, quiero subir a nivel 4. Eso motiva. La meta, no sé mis datos de multiplicación ahorita, pero voy a aprender con estudio. Esa es una meta. Y tal vez me sé mis 5 y mis 6, pero tengo que aprender los 7, 8 y 9. Es tan importante esas metas que las logren, que las impongan ustedes dos como padre e hijo, porque así ustedes son parte de la educación de sus hijos. Porque las metas, los dos pueden crearlas y cuando las logren, hay recompensas. Y ese es un modo positivo de luchar por lo que uno quiere lograr. También otra importante es que no, este es un dicho que he escuchado, un poco erróneo, porque hay muchos otros modos de ayudar. Así bien, no puedo disciplinar a mi hijo porque puedo poner en problemas con la ley. Vamos a hablar de disciplina, ¿verdad? Disciplina, yo creo que uso más la idea de poder apoyar a los estudiantes para que sepan lo correcto e incorrecto, ¿verdad? Hay tantos modos de disciplinar y no es físico. Modos, por ejemplo, de hablar con calmadamente o comunicar las expectativas. Es tan importante poder dar límites para que ellos sepan lo que se espera de uno y lo que no. Y sabiendo lo que se espera de uno, ellos podrían entender lo que te necesitan hacer. También es importante saber separar el comportamiento con la persona, porque a veces los niños se sienten como si pasa algo. No hay que dejarlos sentir que los queremos menos, sino que queremos cambiar el comportamiento. Y es muy importante. Cuando yo en mi ocasión como su directora, es tan importante para mí tratar el comportamiento y nunca dejar pensar que el estudiante no lo valoro o no lo quiero, pero que estoy tratando el comportamiento separado a la persona. El comportamiento, la equivocación no define a la persona. Y es tan importante poder decir a un niño, te quiero, pero lo que hiciste no está bien. Y eso es importante porque a veces los niños piensan que si estamos imponiendo consecuencias, que ya no queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero es lo opuesto. Porque los queremos, estamos imponiendo consecuencias para que aprendan. Y es algo que tal vez no lo entiendan de niños, pero tenemos que seguir diciéndoles para que ellos sepan, porque me quiere, me está dando consecuencias, pero también sé que hay recompensas si hago bien. Y eso es muy importante. Sí, efectivamente. Qué buen concepto este de una cosa es lo que hace Juan y otra cosa es el amor que le tengo a Juan. Una cosa es lo que mi hijo hace y que si se equivocó tiene estas consecuencias y esta es la disciplina. Y otra cosa es muy diferente la manera en como yo lo amo, lo estimo, lo quiero, lo cuido y lo aprecio. También el otro concepto que me llamó mucho la atención, muy importante, es trabajar para merecer. En ocasiones llega el estudiante con una muy buena calificación y dice, papá, mamá, me saqué esta calificación, una A, por ejemplo, en este examen. ¡Oh, hijo, qué bien! Y es todo lo que le contesta. Entonces, es una sugerencia para nuestros padres y madre familia que nos están escuchando, es decirle, mira, estás sacando esta buena calificación porque trabajaste duro, porque estudiaste duro, porque te esforzaste. Entonces, en la medida que estamos creando esta cultura o esta idea de trabajar para merecer, el estudiante se va a esforzar más y a trabajar más duro para lograr sus cosas. Continuando con nuestro programa, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Nos pudiera platicar un poco acerca de su propia experiencia, una o dos cosas que sus padres hicieron que le ayudaron cuando usted estaba creciendo? Pues sí, mis padres, los quiero mucho, son de México y pues vinieron a este país. Mi padre vino en los años de 60 y algo, cuando estaba el programa de Bracero. Y mi papá siempre ha luchado y trabajado muy duro en el campamento, porque es como él pudo venirse a Estados Unidos. Yo nací aquí. Pero la suerte que tengo de tener a mis padres todavía conmigo, mi padre tiene 85 y mi mamá 83, no tuvieron la oportunidad de hablar, de aprender inglés, porque siempre luchaban mucho para salir, para sacar la familia adelante. Pues, aunque mis padres no pudieron darme cosas financieras, ¿verdad? Y a veces ni pudieron guiarme con la educación, a veces, porque ellos nacieron en un pueblo muy pequeño en México y pues allá en el pueblo la educación era muy limitada. Mis padres completaron grado segundo y tercero. Entonces, teniendo la certeza de qué se trataba la educación, era difícil para ellos navegarlo, pero lo que me han dado y las habilidades que me brindaron, yo aprecio mucho. Yo creo que primeramente, más que nada, me enseñaron a apreciar a mi cultura y mi idioma natal, porque por ellos yo pude mantener el español que tengo, que a veces resulta difícil, pero me enseñaron a apreciar no lo más la cultura en donde estoy ahorita, estar aquí en Estados Unidos, pero también no olvidarme de mis raíces de México, de la cultura tan bonita que tenemos. Y ellos se arriesgaron mucho, abandonaron a su pueblo para darme una mejor oportunidad. Y siempre me lo hablaron, siempre hablaron de eso conmigo y yo decidí en ese tiempo que yo iba a aprovechar de eso, que yo iba a aprovechar de la educación que me rendía este país. También me enseñaron a valorar la educación porque ellos no pudieron. Y al saber que la historia de mis padres, porque muchas veces se nos olvida contarle a los niños las historias, ¿verdad? Los sacrificios. Pero mis padres siempre me lo han dicho, que para ellos hubiera sido un sueño poder asistir a la escuela, poder terminar la escuela. Y mi papá siempre hubiera querido hablar y aprender el inglés, pero por trabajar duro no tuvo tiempo de estudiarlo. Entonces, esas historias que me contaban ayudó mucho para que yo me concentrara en esa dedicación a la educación. También me enseñaron a respetar las reglas con disciplina. Mi padre me disciplinó muy, él supo cómo apoyarnos, firme, pero siempre justo. Y yo sabía lo correcto y lo incorrecto. Y tenía esa guianza que en cualquier idioma, ¿verdad?, se puede hacer. También me enseñaron a trabajar duro porque mis padres, como le había contado, trabajó en el campo y yo también desde niña trabajé en el campo por muchos años de mi vida. Cada verano nos íbamos a trabajar, pescábamos uva, pepino, manzanas, trabajábamos duro. Y para mí en esa época tenía 6 años cuando empezamos, temporada donde se podía trabajar de niño, ¿verdad? Y pues yo aprendí tanto de eso porque aprendí que trabajar duro hace que uno pueda lograr y contribuir a la familia. Y sabía que yo quería lograr más y mis padres querían que yo lograra más. Yo sé que trabajar en el campo es algo muy honorable, se dice. Y siento que me enseñaron a valorar las cosas por el trabajo, por tener esa certeza de que si uno logra y se propone, lo puede hacer. Entonces, al trabajar en el campo, eso me enseñó de que no hay nada que no pueda hacer, porque sí fue duro. Pero eso es lo que me enseñaron mis padres, aún no teniendo una educación, aún no aprendiendo el idioma inglés, pero me enseñaron mucho más. Y el amor de familia es lo que me ha sostenido. Y yo creo que mis padres, con 9 hijos, lograron salir adelante e inculcar la importancia de la educación. Pero también quiero decir que al principio, porque son 9 en mi familia y yo soy casi la más joven y fui la primera en decidir ir al colegio. Y fue algo un poco sorprendente porque mi mamá no supo ¿qué vas a hacer? Pues le dije que iba a ir a la universidad. Y al principio, pues, como no me creía, no sabía qué decirme, tenía dudas de por qué quería irme a vivir en la universidad, en un dormitorio. Y pues yo me decidí explicarle y decirle y poder juntas, porque ella tenía muchas dudas, mucho miedo, ¿verdad?, de dejarme ir, dejar a su hija irse. Y eso yo creo que he visto mucho en nuestra cultura, en nuestra comunidad, de tener miedo a dejar ir a nuestros hijos para que ellos puedan hacer su camino y encontrar lo que es que siguen, si es una carrera, si es un estudio universitario, poder darle las alas. Y para mi mamá fue difícil porque yo era la primera, pero gracias a Dios pudimos ver que era la posibilidad de poder avanzar y pues me dio las alas y me fui. Y soy muy agradecida de que, aunque ella no supo y no entendía mucho cómo navegar la educación, me supo guiar y apoyar y juntas logramos mi meta. Pues felicidades y muchas gracias, muchas gracias a Olivia por haber estado aquí en nuestro programa en Radio Santana, Los Jóvenes y la Educación, del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. ¿Algunas últimas palabras para nuestra audiencia? Creo que esta oportunidad de poder hablar con todos y poder decir que somos una cultura preciosa, somos latinos, ¿verdad? Y estamos en un lugar muy importante donde podemos ver las oportunidades que ofrece este país y mantener nuestra cultura y nuestras raíces. Y pues yo quiero ofrecer que si ustedes como padres necesitan apoyo, necesitan guianza, las escuelas, hay muchas personas en las escuelas que pueden guiarlos, hay muchos recursos en nuestra comunidad y por favor no se sientan tímidos o nunca hay una pregunta que no puedan preguntar, que no les podamos ayudar. Y también sepan que abogar por sus hijos es tan importante. Ellos necesitan de ustedes, ellos necesitan la guianza y en cualquier modo que les puedan dar, en comunicación, en actos, en estar presentes en las escuelas cuando hay conferencias, cuando hay actividades, es tan importante. Y pues les doy las gracias por tenerme aquí, por la invitación, y ha sido un honor poder hablar con todos. Gracias. Gracias, gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación. Agradecemos a nuestra invitada especial que nos acompaña esta noche, la subdirectora Olivia Hamnehill, por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. Así también queremos expresar nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar más y más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al teléfono 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. También invitamos a los estudiantes y a los padres de familia que tienen hijos en los grados del 6 al 12 a nuestro evento que se llama Guía para la Ruta Universitaria. Roadmap to College. Este evento es el lunes 12 de marzo, dentro de 8 días, de las 5 a las 8 de la noche, en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos, localizada en el 11351 de la calle Dell, en Garden Grove. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, en colaboración con los expertos en admisiones universitarias, invita a los padres de familia y estudiantes del 6 al 12 a asistir a una variedad de talleres informativos para que aprendan a cómo dirigirse en el camino hacia, hacia las admisiones universitarias. Se ofrecerá cuidado de niños entre los 2 y los 10 años de edad. Se ofrecerá interpretación en español, vietnamita y coreano. Si tiene cualquier pregunta, por favor llame al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al 714-663-6084. Los invitamos también para que nos escuchen en el internet en línea dentro de 2 semanas, el lunes 19 de marzo del 2018, de las 7 a las 8 de la noche. Recuerden, en radiosantaana.org vamos a tener invitados especiales presentando el tema muy interesante para los padres de familia de todos los niveles. El tema es la tecnología en la educación, el examen de ESBAC, normas académicas estatales de California, apoyo y evaluaciones. Y los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Oh, me encanta. Es siempre hoy, mañana.